A ver, ¿qué es la belleza? Una tía buena. Sí. O un tío bueno. Eso, ah, sí, claro. Bien dicho, Berta. La mitología griega cuenta que Narciso se enamoró de su propia imagen reflejada en las aguas de un estanque. Tan fuerte era su atracción que cuando intentó darse un beso se cayó al agua y murió ahogado. El filósofo griego Plotino decía que el problema radica en concentrar la belleza únicamente en los cuerpos. Hay una belleza mucho más importante que no tiene nada que ver con nuestro aspecto exterior. Una belleza que, según Plotino, está relacionada con la búsqueda de uno mismo. Recordad que la filosofía comienza con este imperativo: conócete a ti mismo. El problema de mucha gente que se parece a Narciso es que no tienen autoconocimiento. Están tan ligados a su yo que no saben cómo separarse de él. Pero una cosa, cuesta mucho conocerse a uno mismo, ¿no? Sí. Tania, cuesta, cuesta, pero un ejercicio que va muy bien es preguntarnos cuál es la imagen que damos a los demás. Ya, pero la belleza es muy subjetiva. Por ejemplo, hay gente que se cree muy guapa. Los machitos cutres. A ver, que tampoco vamos de machitos, ¿eh? Ya. ¡Hala, tío, qué flipado! Te pones en el lado de los guapos. Perdón, quiero decir que no eres ni guapo ni feo, eres normal, como todos. Pero me caes muy bien. Sí, sí. Te está llamando feo. Perdonen, jóvenes, ¿puedo continuar con mi clase? A ver, hay dos posibilidades, según Plotino: dirigir la mirada hacia el cuerpo o hacia el alma. Es decir, el mundo sensible o el mundo inteligible. Eso es Platón. Sí. Plotino tenía influencia de Platón. Sigo siendo el estudiante repelente de siempre. Berta, por favor, lee ese fragmento de texto de Plotino. Silencio los demás. Si aún no ves la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua que ha de ser bella. Esculpe el mármol, púlelo, saca todo lo superfluo hasta poder reconocer el verdadero bien. El verdadero bien. La verdadera belleza no reside en la materia, en el cuerpo. La materia es fea, es el mal. Plotino dice: dirige la mirada hacia tu interior y a través de la reflexión y del pensamiento haz que el alma sea bella. Porque cuando el alma es reflexiva, se embellece. Pero cuando no lo es, entonces solo es esclava de su propio cuerpo. La tiranía del cuerpo, ¿os suena?